Sí, bueno, efectivamente, Omar, a partir de este mes y con la firma de un convenio que realizó el intendente José Seberri con una entidad bancaria que nos permite mutar lo que es el programa de seguridad alimentaria que tenía el municipio con recursos propios hacia una tarjeta de débito bancaria que nos va a permitir buenos beneficios tanto para los destinatarios de este programa municipal como también para el municipio. Anteriormente, recordamos cómo era. Bueno, hasta el mes pasado el municipio tenía este programa de seguridad alimentaria, entregaba lo que era conocido como el bolso de alimento, de acuerdo a un informe social del asistente social, constaba de alimentos secos, alimentos frescos y con dietas especiales en aquellos casos donde la situación así lo merituaba. Ahora este programa muta a lo que va a ser o a lo que es la entrega de una tarjeta de débito bancaria que le va a permitir al destinatario de esta ayuda, de este programa complementario de seguridad alimentaria, la posibilidad de elegir sus propios alimentos, de comprar sus propios alimentos y además poder comprar la garrafa de gas. Ah, perfecto. Eduardo, buenos días. Agostina lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Agostina. ¿Qué tal? Bueno, para recordarle también a aquellas personas que nos están escuchando acerca de esta tarjeta, ¿de cuánto, cómo es la modalidad? ¿De cuánto está cargado en valor? Y también si puede comprar cualquier producto que le guste o solamente algunos marcados previamente. Está. Bueno, mirán, la modalidad de la tarjeta se implementa a través de un informe de la trabajadora social. Esto se realiza directamente en los servicios municipales territoriales. Justamente la entrega de las tarjetas a los destinatarios se hizo en cada uno de los servicios territoriales y de las delegaciones municipales en las localidades. Allí, mediante una entrevista que tiene el destinatario con el profesional, con la trabajadora social, se acuerda, de acuerdo a la necesidad, de la entrega de esta tarjeta. Esta tarjeta tiene tres montos que responden a este programa de seguridad alimentaria, como se venía trabajando hasta el mes pasado, cuyos valores son 80, 120 y 175 pesos. En este mes, unos 700 grupos familiares están recibiendo esta ayuda, esta asistencia del Estado municipal, que es un programa que les repito, se realiza con recursos municipales. La tarjeta, obviamente con la tarjeta se puede comprar exclusivamente alimentos y garrafas. En realidad hay un listado de comercios muy amplios que están adheridos a la tarjeta, que es la tarjeta Cabal, y que en realidad el programa prevé auditorías de manera azarosa para constatar que los destinatarios del programa utilicen justamente esta tarjeta para la compra exclusivamente de alimentos y de garrafa. Uh-huh. ¿Eso arranca ahora? La entrega la desarrollamos de la tarjeta, la implementamos, como te decía, en los distintos servicios territoriales desde la semana pasada, convocando a los destinatarios con la trabajadora social en cada uno de los territorios, y ayer se hizo la carga de los montos, la primera carga de los montos, con lo cual entre ayer y hoy los destinatarios de esta tarjeta están pudiendo utilizar ya el sistema. Es una medida que nos ha planteado el intendente de avanzar con esto, emparentándonos un poco con lo que han sido otras medidas como las tarjetas del Plan Vida, que tienen un carácter de transparencia de la asistencia del Estado, en este caso con los más vulnerables, con las situaciones más vulnerables que tenemos en la comunidad. Es una medida que, como la asignación familiar, la asignación universal por hijo, que también va en el mismo sentido y que toma al ciudadano como sujeto de derecho, una medida que creo que dignifica al destinatario de esta asistencia del Estado. Y también para el municipio tiene las ventajas de ordenar lo que era antiguamente un sistema de compras de alimentos que resultaba todos los meses engorroso y transparentar también la asistencia social del Estado, ¿no? Uh-huh. Aparte del beneficio, como decíamos anteriormente, de poder comprar la garrafa también y los alimentos que elija, ¿tiene algún otro beneficio más? En realidad nos permite una vinculación con el destinatario a través de la trabajadora social, muy interesante, que bueno, que además obviamente detrás de esta situación, Omar, como te debes imaginar, hay otras problemáticas y que nos permiten trabajar sobre esas problemáticas sociales también, ¿no? Uh-huh. Eduardo, ¿las cargas se desarrollan mensualmente? Exactamente, las cargas son en los primeros 7 días del mes, de cada mes. El destinatario de esta tarjeta tiene que hacer una nueva entrevista con el trabajador social cada 3 meses para verificar su situación. Si la situación que meritó la entrega de esta tarjeta continúa, obviamente la asistencia municipal va a continuar. Claro, ¿puede haber altas y bajas, digamos? Totalmente, sí. Esto se corresponde con el informe social de la trabajadora social cada 3 meses y con los ingresos también de nuevas destinatarios al programa de seguridad alimentaria, como así también, como el sistema tiene sus días de carga y sus tiempos, en los casos en que haya familias en situación de emergencia o con una demanda espontánea, obviamente la Secretaría lo va a asistir con la entrega de alimentos tal cual se hacía hasta el mes pasado, solamente y por excepción en estos casos de emergencia y de demanda espontánea, ¿sí? Uh-huh. Eduardo, ¿qué pasa si se detecta alguna anomalía que por ahí? Hay gente que va y dice, mira, yo no quiero llevar fideo, a mí dame otra cosa, hacerme figurar como fideo, por ahí el almacenero es amigo del cliente, del vecino. ¿Qué pasa si se detecta algo raro? No, bueno, eso está previsto, lo que te comentaba anteriormente, una auditoría de... Pero digo, ¿se le saca la tarjeta a la persona? Sí, se le da de baja del sistema, sí, esto está hablado con los destinatarios de la tarjeta en cada una de las entregas, la responsabilidad es exclusivamente del destinatario y bueno, y en ese caso se le da de baja del programa, ¿no? En general, la experiencia que tenemos con otros programas que trabajamos de esta misma manera es que existe una responsabilidad de la persona muy grande y apostamos obviamente también a la responsabilidad de los comercios que están trabajando con la tarjeta Cabal, ¿no? Uh-huh, perfecto. Bueno, contame algo sobre lo que van a trabajar ahora también en la sala 10 de junio. Ayer estuvimos hablando sobre el tema, Eduardo. Bueno, efectivamente, como te decía, nosotros estamos trabajando con lo que son los servicios territoriales y la atención de la demanda en más cerca de la gente. El próximo martes vamos a estar poniendo en funciones una nueva trabajadora social, en este caso en la unidad sanitaria de 10 de junio, que está ubicado ahí en la calle Giovanelli al 3800, y que bueno, nos va a permitir atender la demanda social de una importante barriada, básicamente un sector que nos interesa trabajar con mucha más proximidad, que es el barrio Nicolás Avellaneda. Uh-huh. Esto a partir del próximo martes. La trabajadora social va a estar atendiendo en la unidad sanitaria de lunes a jueves, desde las 8 y hasta las 13 horas. Nosotros hoy atendemos este programa de seguridad alimentaria, lo hemos descentralizado a los servicios municipales territoriales. Estamos también atendiendo la demanda de lo que es materiales. Si bien la decisión está centralizada en la Secretaría, y desde los servicios territoriales estamos articulando con los distintos programas que tiene la Secretaría, ya sea en la atención de niñez y adolescencia, lo que es violencia familiar, empleo y otros programas como pueden ser de deportes y de cultura, articulando desde el territorio con los programas que tiene la Secretaría. Con esto de las unidades sanitarias de 10 de junio se va a aliviar lo que se estaba haciendo en el SIC. Claro, hoy el Servicio Municipal Territorial 7, que es todo ese sector que abarca los barrios Facundo Quiroga, Luz y Fuerza, Seco, Barrio Vita, una amplia barriada. Bueno, acá vamos a reforzar la atención de lo que es Barrio Nicolás Avellaneda, 10 de junio exclusivamente, Barrio Bancario, Barrio Martín Fierro, que nos va a permitir una, bueno, la atención un poco más próxima y personalizada de la demanda social que tenemos, ¿no? ¿Hay algún otro sector territorial que todavía falta cubrir algo? No, hoy hemos, en los 8 servicios territoriales tenemos la atención descentralizada y en algunos casos hemos hecho base no solo en un solo lugar, sino como en este caso en el Servicio Municipal Territorial 7, en 2 unidades sanitarias, lo mismo en el Servicio Territorial número 2, que estamos digamos atendiendo la demanda en la unidad sanitaria del barrio Alberdi y en la unidad sanitaria del barrio Independencia. Así que bueno, hoy tenemos realmente, estamos muy conformes porque tenemos una atención descentralizada, al menos de la demanda importante, ¿no? Eduardo, mientras estamos conversando llegan algunos mensajes y un oyente, María, nos pregunta si las tarjetas que llegaron son para los celíacos también. Sí, en ese caso el programa responde a lo que te comentaba, tiene 3 montos que está vinculado al tipo de ayuda alimentaria que da el municipio. En el caso de dietas especiales, como puede ser celíacos, también tiene un monto especial, especificado, habría que ver el informe social y si la trabajadora social lo ha comprometido así. En ese caso es el monto más alto de la tarjeta, porque requiere de una dieta especial, ¿no? Claro. Y también otro oyente pregunta si pañales se puede comprar. En el caso de la tarjeta es exclusivamente alimentos y garrafas, eso es lo que hemos definido. Eduardo, con también esta quiero comentarles que este cambio del sistema se empezó a implementar la semana pasada, con lo cual también vamos a tener seguramente algunos inconvenientes y ajustes que tienen que ver con los datos de las personas, con la carga de las tarjetas. En ese caso, lo que nosotros les pedimos a los destinatarios que se comuniquen directamente con la trabajadora social de su territorio, que directamente cualquier duda, cualquier reclamo, nosotros hemos entregado a sí mismo también un teléfono de consulta de la tarjeta para el uso correcto de la tarjeta. Hemos entregado también un listado de comercios adheridos, pero ante cualquier duda, que el destinatario no dude en recurrir al asistente social, al trabajador social de su territorio. Bueno, Eduardo, y aprovechando de tu gentileza, seguimos preguntándote cosas que nos consultan los oyentes, ¿no? Dice, ¿podrían preguntarle cuándo viene la asistente a la unidad 22? La unidad 22, déjame que me ubique donde... No sé de qué barrio No, es lo único que pregunta esta oyente. Bueno, después si tenemos más mensajes seguramente se lo podemos responder, ¿no? Eduardo, la pregunta es buena la aclaración. Nosotros en realidad, si bien tenemos un trabajo integral con el área de salud, la idea nuestra es trabajar de manera comunitaria y en algunos casos estamos haciendo base en la unidad sanitaria, pero en otros, por ejemplo, como en el Servicio Municipal Territorial 1, donde el municipio ha construido la propia sede del servicio territorial, la atención de la secretaría se desarrolla en la misma secretaría, en el mismo servicio territorial. Lo mismo ocurre con el Centro Integrador Comunitario en el Facundo Quiroga 2, y aspiramos a que en cada uno de los servicios municipales en el futuro tengamos una sede propia del servicio, que además de esta atención se generan distintas actividades vinculadas a lo recreativo, a las actividades culturales y deportivas. Con lo cual puede quedar, Omar, de que en el caso de algún centro de salud, el centro de salud de 22 es de Villa Mailín. Al de Villa Mailín. Y en el caso de Villa Mailín es el Servicio Municipal Territorial 6, la atención la realiza la asistente social Marcia Lobos, y en ese caso la atención se desarrolla en la Sociedad de Fomento de Villa Aurora y en la Sociedad de Fomento de Villa Magdalena. Con lo cual, bueno, ahí en ese servicio territorial está prevista la construcción también de un centro comunitario que con aportes del gobierno de la provincia y que esperamos que para el año que viene podamos concretar. Bueno, ahora sí, por último, esta encuesta laboral y de hogares que se va a hacer a partir del sábado, ¿a ustedes le va a hacer algún aporte seguramente importante, no? A la secretaría que conducís vos, Eduardo. Sí, bueno, el municipio ha creado un área por decisión del intendente que está a cargo de la licenciada Patricia Seijo, que es una unidad vinculada a los indicadores sociales y a los indicadores de la ciudad, que me parece que son altamente necesarios y positivos para la toma de decisión. Así que, sin duda, como decís, va a ser un instrumento para la toma de decisiones, ¿no? Seguramente. Eduardo, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Que tengas un buen día.